cantar y esto por alegría. Yo lo hago por no llorar, como será la pena mía. Uno canta por cantar y esto por alegría. Yo lo hago por no llorar, como será la pena mía. Yo lo hago por no llorar, como será la pena mía. Tengo una pena en el alma, herida en el corazón. Pido a Dios que me dé calma, paso por este dolor. Tengo una pena en el alma, herida en el corazón. Pido a Dios que me dé calma, paso por este dolor. Que me oyere quejando, que porque algo me ha pasado. Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado. El que me oyere quejando, que porque algo me ha pasado. Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado. Recuerden que soy humano, no puedo sufrir callado.